Dicen el futbolista como Paolo Guerrero, como Paolo Guerrero. Porque los goles que te hago, porque los goles que te hago, yo lo he hecho pelao que quiero, yo lo he hecho pelao que quiero. Y esos goles que te hacía, y esos goles que te hacía, hoy lo estará recordando, hoy lo estará recordando. Te metía por la guacha, te metía por la guacha, la bolita va bailando, la bolita va bailando. ¡Pul para allá! ¡Pul para acá! ¿Sí o no? Hernando Vargas y Vargas, por la Mandarina Campestre. Y mi amigo Manolito y Diego Mires, y arriba Chota. De mi lado te fuiste, si de mi lado te fuiste, es por ser interesada, es por ser interesada. Pero eso ya no me importa, pero eso ya no me importa, si te fuiste bien goleada, si te fuiste bien goleada. Cada vez que Perú juegue, cada vez que Perú juegue, pues tú te acordarás de mí. Porque nunca te olvidarás, porque nunca te olvidarás de los goles que te metí, de los goles que te metí. Área chica o área grande, de cuarto yo te he goleado, pero más duele angustia.